Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo hoy Viernes Santo aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 con mucha gente hoy. La semana que viene también vamos a estar aquí. Pero no con tanta gente, porque veo cómo es la gente. No, y no el viernes, porque el viernes próximo estaremos en Posadas. En Posadas, en Misiones. Y aprovechan para no venir. Así que eso. Atención a la gente de Posadas en el Instituto Montoya a las 9 de la noche. Señores, vamos a hablar hoy de las Pascuas y haremos una breve reseña con algunas curiosidades, algunas noticias más bien excéntricas. Uno de los momentos que más interesaban a todos los pueblos cristianos de la Edad Media en la Semana Santa era el lavado de pies. Atención, el lavado de pies. Se verificaba el Jueves Santo y hasta hace no mucho tiempo. Se lavar, sigue haciendo, ¿eh? Ayer se lo sigue hizo, haciendo. Sí. Ayer lo hizo el Papa. Ayer lo hizo el Papa, sí. Efectivamente. Sí. Le lavó las patas a unos tipos. Lavar pies en épocas de pueblos caminantes era también un indicio de hospitalidad y se debía remover los restos del camino para comenzar un nuevo andar, ¿no? Agarraban un peregrino, le sacaban, qué sé yo, el alquitrán del asfalto, todas esas cosas, pedazo de pasto entre los dedos de las patas. Y estaba establecido que en los albergues y hospitales que había en los caminos de la Edad Media se recibiera al recién llegado con agua para que se lavara las patas. El origen de esto es el lavado de pies que el propio Cristo hizo a sus amiguetes en la Última Cena. Esta costumbre llegó a Francia recién en tiempos de los Borbones. En 1643, Luis XIII obligó a quien luego sería Luis XIV, que tenía 4 años, a lavar los pies de 100 viejos nobles que se sentaban en una mesa ahí que habían dispuesto en forma de estrado. El pequeño Luis debía enjuagarlos con agua y secarlos con una toalla. El futuro rey Sol, el niño este, debió ser llevado a la fuerza, naturalmente, ¿no? Porque se negaba, asegurando que aquellos pies apestaban. Bueno, naturalmente. Los reyes franceses no la pasaban muy bien en Pascuas. El Viernes Santo era costumbre que tocaran a los enfermos de escrófulas, es un hinchazón de los ganglios linfáticos. Bueno, esta práctica estaba fundada en la creencia popular de que el rey de Francia tenía el privilegio de curar a los individuos atacados de esa terrible enfermedad por imposición de manos, como del mismo modo que cura Rolón, ¿no? El secreto para la curación, me imagino yo, incluía algunas palabras que había que aprenderse, se podía transmitir recién in extremis, o sea, cuando un rey agonizaba y no agonizaba, sí. Se lo transfería a su sucesor de querusa. O sea, mira, vos le tenés que poner la mano y mientras tanto tenés que decir esto y aquello. De todas las... El rey también, creo que se ponía, yo sé las palabras, que se ponía frente al enfermo y decía: el rey te toca, Dios te cura, una cosa por el estilo. Bueno, se dice que en cierto Viernes Santo, Luis XIV tocó a unos 1.800 escrofulosos, o escrofulosos sería mucho mejor todavía, mucho más de los que había. Sí, es... No es una enfermedad tan popular, bueno, no importa. Pero de todas las costumbres pascuales, ¿qué tal, Pascual? La más popular fue la de los huevos. El huevo, amigos, ha sido considerado por los pueblos más antiguos como símbolo de la creación. De un huevo se decía que habían salido todos los seres. En muchos casos, el huevo representaba el mundo, como decía Plutarco, que creían los fenicios. Los druidas buscaban huevos de serpiente porque pensaban que el que poseía estos huevos podía conseguir cuanto deseaba. Bien. Los griegos y los romanos ofrecían huevos a las divinidades para purificarlos. ¿Para purificar los huevos? No, purificar a los... ¿A quién? No sé. Para purificarse ellos. Ellos mismos, sí. También servían huevos en los banquetes fúnebres porque purificaban el alma de los muertos. Cuando entre los primeros cristianos se observaba la cuaresma, con toda rigidez, con la rigidez de la primera disciplina, ¿no?, estaba prohibido comer carne, lácteos y huevos. De esta abstinencia resultaba un gran acopio, claro, de huevos. Estaban buen tiempo sin que nadie comiera huevos, se hacían en las hueverías, se hacían unas pilas, y bueno, ¿qué hacemos con 40 días de la cuaresma. Entonces se introdujo la costumbre de mandar a bendecir estos huevos el sábado santo. Y llegado el domingo, la gente se regalaba mutuamente gran cantidad de huevos. Cuando se desarrolló aquel rito, comenzaron a verificarse algunas prácticas curiosas. En París, los estudiantes de la Sorbona organizaron la procesión de los huevos. Los alumnos, los celadores y otros muchachos se reunían en las plazas públicas y se dirigían a las iglesias para cantar. Después se dispersaban e iban de puerta en puerta pidiendo huevos. Iban con una canasta, y pedían, deme un huevo, por amor de Dios, no sé qué. Según las crónicas, las colectas tenían grandes resultados, porque nadie, en un huevo no se le niega a nadie. Y entonces todos llevaban huevos en una canasta colgada del cuello. Algunas muchachas de la nobleza se hacían llevar los huevos por perros. No es muy confiable un perro para para andar confiándole los huevos. No. Ninguna persona se atrevía a negar los huevos solicitados, como ya se ha dicho, y se destinaba la mayor parte de esta colecta a los indigentes. Bueno, para conservarlos durante todos los días de la cuaresma, los cocían. Claro. A falta de heladeras y freezer. Huevo duro. Durante el reinado de Luis XIV empezó la costumbre de pintar los huevos. Un tal Sonnion, que era comerciante establecido en la bajada de Pomme, fue el primer industrial que vendió huevos pintados. Y fue una idea que tuvo mucho éxito. Somniat contó que era costumbre levantar, incluso en la misma cámara del rey, verdaderas pirámides de huevos pintados que luego el rey regalaba a los cortesanos. Muchos pintores célebres, Batteau, Lancret, Boucher, llegaron a realizar verdaderas obras de arte en los huevos, ¿no? En el Museo de Versalles se encuentran dos huevos que se consideran, aquí están, ahí señora, se consideran una maravilla y fueron, no toque señora, no. Y fueron regalados el día de Pascua a Madame Victoria, que era la tía, Madame Victoire era la tía de Luis XVI. En Rusia era costumbre que cada invitado tuviera en la mano un huevo, por acá Marqués, sí. Aquí el príncipe Volkonsky acaba de llegar. Disculpe si no lo saludo. Y se hacían una especie de brindis chocando cada uno su huevo con el del vecino. Choque esos cinco, sí, no, sí. No sé cuánto. En Hungría, los muchachos esperaban a las chicas de los pueblos para llevarlas junto a las fuentes y allí jugueteando, le pedían como contribución pascual un huevo y un beso, en ese orden. Sí. Y luego, si teníamos suerte, seguíamos adelante. El huevo era entregado sin dificultad, pero todas procuraban eludir el beso, ¿viste cómo es, no? Uh-huh. Y así comenzaban alegres persecuciones que terminaban con la muchacha accediendo al beso a veces y a veces no. Un problema de calendario dio lugar también a otro tipo de festejos. Para glorificar el Día de la Resurrección, algunos nobles en Francia procuraban hacer comenzar el año el 1 de abril. Si vamos a empezar el año el 1 de abril, así ya lo tenemos. Ganamos tiempo. Claro, ganamos tiempo. Fue Carlos IX quien, para calmarlos, dispuso por ordenanza que el año comenzara el 1 de enero. Carlos IX era el hijo de Catalina de Médici, me parece a mí. Sí, o sea, el rey, dos hermanos. Primero estaba Enrique II y sus dos hijos, Francisco y Carlos. Me parece que este es el rey de la noche de San Bartolomé, un tipo mejor no encontrárselo. Bueno, y dispuso, entre matanza de hugonotes y matanza de hugonotes, que el año comenzara el 1 de enero. Sin embargo, el clero había tenido mucha influencia y por ahí prohijaba otras fechas. Y hubo años donde, según la región, empezaba distinto el año nuevo. Imagínense qué confusión. Sí. Bueno, así que... Estamos festejando y... También la indecisión dio lugar a un problema económico, porque la gente acostumbraba a hacerse regalos en época de fiesta. No podía hacer regalos dos veces al año. Si empezaba el año en enero, la Pascua en abril... loco! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? La sociedad de consumo. Bueno, con el tiempo la costumbre derivó en hacer regalos en enero y sustituir los regalos de abril por bromas pesadas. Eran regalos simbólicos, era como un día de los inocentes. Y contaré una de esas bromas de la corte francesa. Los protagonistas de estas fueron el marqués de Grammont y el conde de Toulouse, que era el hijo de Luis XIV, y también Madame de Montespan, que era la amante de Luis XIV. Era la noche del 31 de marzo, y mientras el marqués de Grammont estaba polillando, el conde de Toulouse entró a la habitación y le cambió toda la ropa que el marqués había preparado para ponerse al día siguiente. Lo reemplazó por ropas idénticas, pero varios talles más chicas. Al otro día, al levantarse, el marqués de Grammont quiso vestirse, pero nada le entraba. De pronto se oyeron gritos, porque el marqués creía haberse agigantado a causa de vaya a saber qué hechizo o sortilegio. Inmediatamente ordenó que trajeran a un médico, que no era otro que el conde de Toulouse disfrazado. Y apareció, le tomó el pulso y le diagnosticó agigantamiento repentino. Cuando terminó, escribió una receta que decía: eres un estúpido, debajo de la cama encontrarás tu ropa verdadera. Estupenda broma, ¿eh? Muy linda broma. La ropa. Hoy no se hacen bromas así. No. No, directamente le pegan a un tipo. Hay que mandar a hacer la ropa, todo ese trabajo. Bueno, dedicado esta pequeña charla que hemos tenido acerca de la Pascua a estos nobles que hicieron esta hermosa broma, a todos los que lavan pies ajenos, que es una muestra de humildad, ¿no? Está bien. Y hemos ido a la discoteca y vamos a escuchar, sin más prolegómenos, Cruz de Palo, que es un tango que al menos en el título es pertinente. Lo cantará maravillosamente, por cierto, Nelly Omar. Adelante. Juntito al arroyo, besado por los sauces y poblado de flores de esmalte y de luz, sin letras crespones ni nombre tallado, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz. Una sepultura que en tu había el cardo no pudo cercarla, y en donde el chuchús de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora un ave maría